Red Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Bien, y seguimos casi llegando al final del programa, falta un poco todavía, pero bueno, no podemos dejar de mencionar el tema musical. Lo escuchábamos a Rally Barrio Nuevo, tu estrella. Amo a Rally Barrio Nuevo, que estuvo aquí en la ciudad de Rosario y que estuvo bárbaro, 2 horas, dice, tocando a full y cantando con la gente. Pero también tenemos nuestra columna de género, ¿no? Tenemos a Lola Pais aquí al teléfono, gentilmente accede a nuestro llamado para salir al aire, del colectivo de género de Concordia. Y tiene algo que contarnos, que por supuesto nosotros nos hacemos eco desde aquí, desde los micrófonos de la Che Guevara, en este Enredando las Mañanas para todo el país, acerca de un proyecto de los 3 credos mayoritarios de Concordia. Ahora Lola nos va a poner bien al tanto de qué se trata, que quieren que el Honorable Consejo Deliberante lleve adelante este proyecto, ¿no? Pero vamos a hablar con ella y la vamos a presentar para que realmente podamos entrar bien en detalle acerca de esta temática. Bienvenida a nuestro programa, Lola. ¿Cómo estás? Lisandro Murray y Norma Jiménez te estamos saludando. Hola, buen día, ¿cómo les va? ¿Qué tal, bien, Lola? Bien, bien, acá estamos revolucionados. Sí, ¿no? ¿Cómo se vino con todo esto, no? Los 3 credos principales de la ciudad, queriendo plantar un proyecto en el que la ciudad sea pro vida. Sí, sí. Entonces ustedes, ¿pero ustedes qué? Perdón que te corte, son unas malditas, son unos demonios que están a favor de la muerte. ¿Cómo es esto? La verdad me estoy un toque confundido. Es alarmante. Sí, que eso es una especie... Sí, la verdad es que nos quieren... poner ese mote, pero bueno, todavía no pueden lograrlo porque la verdad es que estamos haciendo más por la vida que cualquiera de esos 3 credos que se presentan, pero bueno, eso lo vamos a dejar para cuestiones internas. De todas maneras, explicar que, bueno, el proyecto lo que trata es de, está fundado, está presentado por los 3 credos mayoritarios de Concordia, que son el cristiano, el católico y el judío, y se juntaron para presentar esta declaratoria de la ciudad como pro vida y pro familia. Entendemos que la finalidad de esta presentación es justamente avasallar todos los derechos conquistados hasta el momento, porque si ellos se basan, son explícitos en eso, no es que hay una cuestión ambigua, decir, bueno, ¿quién está en contra de la familia? ¿Quién está en contra de la vida? Ellos son explícitos y dicen que se basan en el pacto de San Antonio de Padua, que es un pacto firmado, es un pacto católico, firmado por una liga de intendentes que se conformó por el 2016, y literalmente son una liga de intendentes, o sea que es hasta es gracioso, pero es real. Y el pacto en el punto número 5, lo que trata, dice que se basa en la fundamentación de una familia basada en el amor, la fidelidad y la fe del matrimonio, que es claramente conformado por un hombre y una mujer. Claramente. Esa es la familia que ellos quieren imponer en esta cuestión de ciudad de Concordia, pro familia. De alguna manera, Lola, sí. Está todo bárbaro para ellos y al interior de sus credos, digamos, y de sus prácticas religiosas, pero no para la sociedad. No, tampoco al interior de sus credos, porque en mi familia también somos católicos. Ajá. Y tengo familia de lesbiana y gay. Claro. Son católicos. Sí, no, yo te lo decía de forma, de modo irónico, digamos, que está bien para sus, los puntos, digamos, para llevar adelante dentro de cada uno de los credos, pero no para la sociedad toda que se está plantando de alguna manera con un debate importantísimo, histórico. Claro, del colectivo de género lo que impulsamos fue un documento, una declaratoria en rechazo a esta, claro, a esta declaratoria, y que se fue llenando de adhesiones, que bueno, si entran a la página de Facebook del colectivo de Géneros Concordia, se van a encontrar con la declaratoria actualizada con las adhesiones. porque realmente la finalidad, como le decía, de esta declaratoria de los pro vida, si se quiere, es empezar a cooptar los derechos ya adquiridos. Estamos hablando de que si se declara concordia pro familia, se estaría desconociendo la modificación del Código Civil en cuanto a lo que es matrimonio igualitario, identidad de género. Estamos hablando de ese tipo de cosas. Más allá de que justamente se presenta este proyecto dentro del marco de la discusión y el debate en Congreso sobre la despenalización del aborto. ¿Y qué dice ¿Qué dice Lola, el Honorable Consejo Deliberante? ¿Qué repercusión tiene? ¿Si hay algo que van adelantando ya? ¿Cuál es el debate? Sí, tuvimos una reunión en comisión con representantes de cada uno de los bloques, que por suerte se presentaron, porque como son el Honorable Consejo Deliberante, tienen la posibilidad de no participar, pero se presentaron representantes de cada bloque, estuvimos charlando, mostrándoles esta parte que no estarían viendo ni considerando por una cuestión casi de apriete por parte de los credos, porque según los credos, como basándose en este pacto católico San Antonio de Padua, que de hecho lleva ese nombre porque se firmó acá en Concordia, basándose en ese pacto que fue declarado de interés municipal por el Consejo de manera unánime, están apretando a todos los concejales para que puedan hacer esta declaratoria de ciudad, proyecto, familia. Entonces nos escucharon, nos dieron a entender de que van a debatir seriamente si les compete, si les es competencia del Consejo hacer parte de esta declaratoria, porque realmente lo que nosotros planteamos es que ningún credo puede manejarse de manera institucional ni tampoco imponer desde el Estado, siendo no partícipes del Estado. Claro, sí. Muy claro, sí, es así un poco lo que yo te decía un poco irónicamente, ¿no? Ellos institucionalmente no pueden establecer que esto es, digamos, justamente hacia la sociedad toda, digamos, más allá de los credos. Sí, por eso los concejales estuvieron de acuerdo en empezar a debatir entre ellos, porque realmente entre el apriete y la falta de rechazo social, porque hasta que no hicimos nuestro documento nadie se había pronunciado, ellos tenían pensado de alguna manera aprobarlo. Ahora se están planteando si realmente le es competencia del Consejo siquiera llevar a sesión este tipo de proyectos. Así que para nosotros es un avance enorme, porque ya el pacto de San Antonio fue bastante duro. Claro. Digamos, el pacto toma como muchos puntos, es como una especie de indicatorio de lo que debería, de un compromiso que tienen los intendentes para con la ciudad a través de este pacto que respeta. Hay que decir que el pacto es católico, nace del seno católico, y que la idea es fundar una nueva ciudad, y habla de agroecología, habla, bueno, de la familia, en el sentido mamá, papá, hijes, y no hijes, hijos. Entonces, tiene como 10 puntos, y que la verdad que no tiene un carácter constitucional tampoco, no tiene carácter legislativo, digamos. Entonces, no sabemos bien por qué hacen hincapié en esta cuestión de fundamentar toda esta línea que se viene, porque además, al principio ustedes decían, bueno, hay que hablar sobre esto, y sí, la verdad que es muy difícil. Está muy complejo no sé si la derecha, pero al menos la parte conservadora de la sociedad está avanzando de una manera importantísima encuentra el marco adecuado para eso. Y muy por las sombras, entonces hay que prestar atención. Ya ahora en la ciudad de San Salvador, si no me equivoco, está queriendo hacer la misma declaratoria, así que ya nos estamos poniendo en contacto con las compañeras de allá para empezar a armar las redes, porque están avanzando de alguna manera y vienen por los derechos y ya conquistados, digamos. No es casual que sean 10 puntos, un decálogo, digamos. Ya partimos de la base. Y hay una leve sospecha, se me ocurre también, haciendo el análisis junto a vos, Lola, de por qué esto pro vida, ¿no? De ir plantando y de ir dogmatizando algunas cuestiones, algunas palabras, porque en realidad les conviene, ¿no? A la derecha, a la parte conservadora de la iglesia, obviamente, de no estar apoyando lo que se está debatiendo a nivel público y social, que es la legalización del aborto, ¿no? En todas las localidades nos está pasando esto. Hay marchas del ala, digamos, conservadora de las iglesias, no solo la católica, sí, y marchando justamente pro vida, defendiendo la vida. Ahora, ¿qué vida es la que defienden? No sé, no entiendo qué tipo de vida defienden, ¿no? Ah, sin duda que es una jugada sucia, es justamente embarrar la cancha, como podríamos decir en algo más futbolero, porque es ni más ni menos que decir, como le dije un poco con sorna, en broma, a Lola al principio, entonces ustedes ¿qué son? ¿Pro muerte? ¿Son diablos? Entonces esta cosa, es decir, pro vida, pro muerte, juega mucho, mucho en el imaginario popular. Por eso es muy importante esta charla que estamos teniendo hoy con vos. Te recuerdo que el Enredando las Mañanas sale para todo el país, o sea, y es muy interesante que se visibilicen estas luchas, que se visibilicen estas situaciones, justamente para que no pasen, o sea, se lo decimos, no pasarán, o sea, ya la Edad Media no volvemos más, ya se acabó, o sea, ahora es de alguna manera liberarnos de todas esas pesadas cargas que venimos arrastrando. Sí, igual hay que tener en cuenta también que quizás, si bien están avanzando con mucho poder, sabemos que son la parte oscura de nuestra sociedad, que siempre estuvieron ahí. También hay que tener en cuenta que quizás las herramientas constitucionales que las tenemos a favor. Sabemos que ninguna ley es regresiva, entonces no podemos, por ejemplo, hacer la declaratoria de concordia pro familia, por más que suene re lindo, porque está enmarcada en un matrimonio binario, que ya está cuestionado, y que hay leyes que ya están hablando, como el matrimonio igualitario, de personas del mismo sexo que pueden tener el mismo significado, si se quiere, que se le da el matrimonio tradicional, binario. Entonces, eso está como a favor nuestro, pero sabemos que es un sistema fuerte, que es poderoso y que hay que seguirle las pisadas, porque no sabemos con qué nos pueden salir. Realmente es bastante. Estamos igual como luchando, acompañadas de mucha gente, pero bastante solas, porque la sociedad aún no ha. Digamos, también se hizo bastante por lo bajo. Nos enteramos por un medio que salió, es un medio muy afín también al gobierno, y digamos que se quiso tapar bastante. Lo mismo pasó con el pacto, cuando se hizo la firma del pacto, se dio a conocer después de firmado, no hubo ningún tipo de pregunta hacia la sociedad, qué les parecía, si estaban de acuerdo o no estaban de acuerdo, los plebiscitos no existen, entonces por eso hay que prestar la atención. Están avanzando en todas las ciudades, pues de alguna u otra manera. Ya la misma marcha por la vida, que además se arrogan tener la vida, ¿no? Como que, wow, es muy fuerte. Pero el 25 de marzo se hizo esa marcha a nivel nacional, multitudes de personas, porque claro, ¿quién está a favor de la muerte o en contra de la vida? Entonces, bueno, esas cuestiones, tanto semánticas como significativas, bueno, hacen que nosotros quedemos en este punto, como vos decís, Lisandra, estar a favor de la muerte, que la verdad que algo no se puede sostener con ningún argumento, pero bueno. Exactamente. Lola, bueno, gracias enormes por esta comunicación y como siempre decimos a todos nuestros invitados y contactos, los micrófonos de Radio Popular Che Guevara están abiertos para justamente seguir difundiendo este tema y vamos a estar en contacto para ver qué resolución tiene esta situación allá en Concordia. Y bueno, no, yo la verdad que quería agradecer el espacio. La verdad que para nosotros es importantísimo que se sepa en todos lados lo que está pasando, porque sabemos que no es una cuestión solamente de acá de Concordia, Entre Ríos, sino que es, se va a empezar a ver a nivel nacional. Exactamente, y vos hablabas de coordinación. Hablabas de coordinación, hablabas de que justamente ya está comunicándote con las compañeras de otros lados. Entonces es importante que nos dejes tu el Facebook, perdón, de o canales de comunicación que quieras compartir en este sentido para todos los que se pueden estar comunicando. Sí, tratamos de neutralizar todo en o poner todo en un solo lugar, que es el colectivo, el Facebook del colectivo de Géneros Concordia. Perfecto. Y ese sería el medio de comunicación para generar las redes que necesitamos para mantenernos unidos, fuertes y para darle lucha real a este poder que es bastante poderoso justamente. Así que necesitamos estar más unidos que nunca. Gracias, Lola. Lola, bueno, también yo te prometo, a través de autoconvocadas, mujeres autoconvocadas del cordón industrial y zonas aledañas, también estar en contacto con ustedes y seguir en la lucha juntas y apoyarnos. Sí, gracias. Un abrazo grande. Gracias, ¿eh? No. Bueno, estábamos en comunicación con Lola Pais del colectivo de género de Concordia.